Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, buenas tardes. Les saludamos desde Radio Cartón, desde su programa de los jueves de 6 a 7 de Jazz and Wine. Esta tarde, amigos, les tenemos un programa con tres grandes músicos de jazz. Se trata de Thelonious Monk, un extraordinario pianista y compositor de jazz. También tenemos otro gran músico, que es Kenneth Clarke. Kenneth Clarke también es un baterista también extraordinario de jazz, y que es el segundo gran músico que tenemos para ustedes esta tarde. Y finalmente tenemos a Charlie Christian. Charlie Christian también es un músico, es un guitarrista estadounidense de jazz. Es un músico que destaca en el impulso del swing y del bebop de los Estados Unidos. Bien amigos, entonces vamos a hablar un poquito acerca del perfil de Thelonious Monk. Thelonious Monk, él nace en Carolina del Norte el 10 de octubre de 1917 y fallece en Nueva Jersey el 17 de febrero de 1982. Fue un gran pianista, decíamos, y compositor de jazz. Su estilo es un estilo interpretativo y compositivo, formado plenamente desde 1947 y apenas varió en sus 25 años siguientes. Fue un pianista fundador del bebop, tocó también bajo el influjo del hard bop y del jazz modal. Es conocido por su estilo único de improvisación, así como también por haber compuesto varios estándares de jazz como Round Midnight, Strike No Chaser y la calle 52, el tema de la calle 52 y Blue Monk. Bien amigos, vamos a empezar esta tarde con música de Thelonious Monk, y la primera que les vamos a presentar es el tema de la calle 52. Thank you. Bien, amigos, acabamos de abrir el programa con la primera pieza de Thelonious Monk, que fue el tema de la calle 52. Decíamos que él había nacido en Rocky Mount, en Carolina del Norte. Su familia se traslada al poco de tiempo de su nacimiento a Manhattan, en Nueva York. Y es precisamente en un apartamento en donde viviría hasta el final de sus días. Él comienza a tocar el piano a la edad de 6 años y aunque recibió alguna educación musical, fue esencialmente un autodidacta. Sus primeras influencias fueron dos de los grandes pianistas de corte del Stride, de James P. Johnson y Willie de Leon Smith. Durante su adolescencia, él comienza a trabajar en algunos rent parties tocando el órgano y el piano en la iglesia bautista. Estudió también en el Instituto de Study Bersant, y si bien nunca llegó a graduarse, él pues ahí estudió y adquirió conocimientos que le dieron la pauta para desarrollar su gran talento. Para 1935 decide irse de viaje y recorrer el mundo, acompañado con el piano de un predicador evangelista. Y ya después de 2 años regresa a su ciudad y toma por fin su propio cuarteto, lo forma, y actuando en diversos clubes hasta que en 1941 el baterista Kenny Clark lo eligió como pianista de la casa para tocar en el Minto's Playhouse, que es el legendario club de Harlem, en el que se engendraría el bebop. Su estilo es de la época en que se describe como el Nar Swinging, y también con marcadas influencias del Art Charlton, de Duke Ellington, de James P., de Johnson y otros grandes pianistas. Vamos a presentar el siguiente tema de Thelonious Monk, y el siguiente tema de Thelonious Monk es All the Things You Are. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. That lingers on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Eso fue All the Things You Are con T. Thelonious Monk. Thelonious Monk, durante su estancia en el Mintus, que es donde decíamos que había estado tocando con Kenny Clarke, fue perfeccionando su estilo. Fue un estilo único en el que participaron también en sesiones que llamaban Cutting Competitions. En esas sesiones, con los más grandes renombrados solistas de la época, él duró unos años y entró en contacto con músicos como Dizzy Gillespie, como Charlie Parker, Miles Davis, Sonny Rollins, Bill Jackson y John Coltrane, que en ese tiempo estaban sentando las bases del bebop. Para 1944 él realiza sus primeras grabaciones con Coleman Hawkins Quartet. En 1947 graba por primera vez como líder de su propia banda y publica su LP de debut que se llamó Genius of the Modern Music. Escuchamos un siguiente tema ahora del tercer tema de Thelonious Monk, y ese tema es Epístrofe. Bien, amigos, acabamos de escuchar Epistrophe de el gran Thelonious Monk. Thelonious Monk fue un músico muy polémico en el sentido de su conducta. Él alguna vez estuvo en la cárcel, estuvo por posesión de narcóticos, de droga, que supuestamente esa droga no le pertenecía a él, sino le pertenecía a un amigo pianista que estaba con él, que era Bud Powell. Pero él no dijo nada y le echaron la culpa a él de la posesión de esa droga y pasó un tiempo en la cárcel. Posteriormente él tuvo problemas porque padecía problemas mentales lo que finalmente le hicieron retirarse, vamos a decirlo a temprana hora, fue para el año de 1971-72, cuando estuvo con los Gigantes del Jazz, cuando empezó repentinamente a sentirse mal y se retira para 1973. Monk padecía, decíamos, de una enfermedad mental y aparte de unas apariciones especiales a mediados de los 70, vivió recluido por el resto de su vida. Pues bien, para terminar con esta parte dedicada a Thelonious Monk, les vamos a presentar uno de sus grandes éxitos que hemos mencionado, de los que hicieron, vamos a decir, estándares del jazz. Y esta pieza que les vamos a presentar, el tema, se llama Round Midnight. Bien amigos, escuchamos Round Midnight, que es el tema con el que terminamos la parte dedicada al gran Thelonious Monk, al gran pianista Thelonious Monk. Ahora nos toca abordar el espacio de Kenneth Clark. Kenneth Clark, decíamos, es uno de los grandes músicos de la batería, es un gran baterista de jazz y que para muchos es el inventor de la batería moderna, es decir, es un músico altamente influyente. que ayudó a definir la batería dentro del bebop. Fue el primero en cambiar el ritmo que controlaba la entrada y salida desde el tambor, de bajo hacia el címbalo, y una innovación que ha sido apropiada y copiada y utilizada por un número incontable de baterías desde los principios de la década de 1940. O sea, creó una nueva línea, un nuevo estilo para tocar la batería. Durante su etapa escolar, Clark tocaba también el vibráfono, el piano, el trombón, además de la batería. Vamos a empezar con la participación de Kenny Clark, y el primer tema que vamos a escuchar de Kenny Clark es Blues Mood. Mm-hmm. Bien, amigos, acabamos de escuchar el primer tema de Blues Booth de Kenny Clarke que tenemos para ustedes. Kenny Clarke toca con Rod Eldridge allá por el año de 1935 y con la Jeter Pillars Band. Clarke se une a la Big Band de Edgar Hayes en 1937 y en 1938. Hizo su grabación de debut con Hayes y demostró ser uno de los bateristas más swing en la época del jazz de 1938 a 45 más o menos. Y tras una gira europea con Hayes, que le proporciona a Clarke la oportunidad de liderar su propia banda, siguen colaboraciones con las orquestas de Clyde Hopkins, que fue en 1939, con la de Teddy Hillary en 1940 y 1941, y después dirige la banda del Minto's Playhouse, como habíamos mencionado en el capítulo de Thelonious Monk, en el que también estaba Thelonious Monk, así que pues ahí los dos compartieron el escenario del Milton's Playhouse tocando jazz juntos. Vamos a presentar el siguiente tema de Kenneth Clarke, y este tema que vamos a presentar es Dreams Time. Bien, amigos, vamos a un tema más de Kenneth Clarke. que es, decíamos, uno de los grandes músicos que teníamos en programas para ustedes, un gran baterista de jazz. Durante la época en la que estuvo tocando con Thelonious Monk y con la orquesta de Claudio Hopkins, tuvieron después de sus presentaciones lo que se llamaban las legendarias sesiones After Hours. Las After Hours estuvieron llenas de bebop, y de fue en esta época cuando Kenny Clarke modernizó su estilo y recibió el apodo de Clock Mug. Club Mob, que es un pez que más tarde fue abreviado como Clock, debido a que los bombs irregulares que tocaba, más allá de los solistas, le dieron esa connotación. Tenía pues una batería flexible. Clark tuvo todavía la posibilidad de participar con las orquestas tradicionales de Louis Armstrong, y era Pisgar allá por 1941, y con los combos de Benny Carter de 1941 a 1942. Estuvo con Red Allen y Coleman Hawkins. También grabó con Sidney Beckett, y sin embargo, tras su servicio militar, Clark se centra en el campo del bebop, trabajando con la Big Band de Dizzy Gillespie, dirigiendo su propia también su sesión moderna posteriormente. Coescribe Epistrophe con Thelonious Monk, que es una que acabamos de escuchar con Thelonious, y Sal Peanuts con Dizzy Gillespie. Clark trabaja también a finales de la década de 1940 en Europa, y estuvo con Billy Eckside en Estados Unidos en 1951, y fue miembro de la original Modern Jazz Quartet de 1951 a 1955. Y no obstante, se sintió demasiado atado a la música con el Jazz Quartet y abandona al Modern Jazz Quartet para trabajar de forma libre, participando en multitud de grabaciones durante 1955 y 1956, sobre todo con Miles Davis. Vamos a presentar el siguiente tema de Kenny Clarke, y ese tema es Fantasy for Bass. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar un tema más de Kenneth Clark. Kenneth Clark, decíamos, fue un gran baterista y tocó pues y grandes músicos, hizo coescribió temas como fue Epistrophe con Thelonious Monk y Sal Peanuts, que decíamos, con Dizzy Gillespie. Para 1956, Clark se marcha a Francia, en donde se asienta y colabora con todas las grandes estrellas americanas que se acercaban allá en gira a Europa. Las respaldaba, estuvo apoyándolas. Tocó con Bud Powell y con Oscar Pettiford en un trío llamado The Three Bosses para 1959 y 1960. En París, en 1957, fue llamado por Miles Davis para participar en la banda sonora de la película Ascenseur por Fachlaun, que fue director Louis Malle. Y Clark fue también un co-líder con Francis Boland de una de las legendarias de bandas, grandes bandas, que fue Kenny Clark, Franks Boland Big Band. Y fue también formada por grandes estrellas para 1961-1972. Y después, en 1968, Kenny Clark trabaja durante 10 años con el clarinetista y compositor francés Johann Christian Michel. Bien, amigos, vamos a presentar un tema más de Kenny Clark, y el tema que les vamos a presentar es Fantasy for Love. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar un tema de Kenneth Clark y pues ya fue el penúltimo. Ahora, para despedirnos de Kenneth Clark, vamos a presentar el último tema que tenemos para ustedes de esta tarde con Kenneth Clark, y este tema es I'm All Smiles. Bien, amigos, acabamos de terminar con la parte que estaba dedicada a Charlie Christian. Ahora vamos nosotros a presentarles la última parte de esta sesión. Presentamos a Kenneth Clark y ahora vamos con Charlie Christian. Charlie Christian es un músico. Él nace el 29 de julio de 1906 en Nueva York y fallece el 2 de marzo de 1942. Fue un gran guitarrista estadounidense de jazz. Sus estilos que él practicó fueron el swing, el bebop estadounidense. Fue considerado como el mayor, la mayor influencia entre los guitarristas de jazz, los jazz que emergieron a mediados del siglo XX. Entre ellos está Tiny Grimes, Barney Keset, Herbert Ellis, Wes Montgomery y George Benson. Christian se especializó en la guitarra eléctrica, que llegó a tocar con rasgos característicos de un saxofonista. Como el swing y la fluidez de su estilo, a la que llevó a ser, por ejemplo, un ejemplo para los nuevos instrumentistas del bop. Charlie Christian nació en el seno de una familia respetable de Dallas y un ambiente musical muy profundo. Su padre era guitarrista y cantante de blues y ello, junto con sus estudios en el Douglas School, contribuyó también poderosamente a crear en él una amplia base musical. Sus influencias de primarias fueron músicos de jazz que visitaban la ciudad en su lugar natal, y sobre todo de Lester Young, quien en su visita a Oklahoma, que es donde él se ve allá asentado, con sus padres, armó una verdadera revolución musical en los ambientes musicales de la comunidad negra. Bien, vamos a presentar el primer tema de Charlie Christian, y este primer tema que les vamos a presentar es Grand Slam. Bien, amigos, pues hemos escuchado Charlie Christian con el primer tema que les teníamos preparado, que es Grand Slam. Charlie Christian en Oklahoma colabora con varios grupos locales. y también con la orquesta de sus hermanos Clarence y Edward, y también con el pianista Alphonse Train. Toca también el contrabajo y con la orquesta de Anna Mae Wilburn en San Luis. Toca fugazmente también con el contrabajista Jimmy Blandon y con la banda de Jeff Peters. Y es en 1936 cuando en una jam session bate a todos los grandes guitarristas de la época. Él hasta entonces, que era conocido muy poco, Christian tocaba la guitarra y acústica lógicamente en 1987, y fue el primer músico que utilizó la guitarra amplificada con el jazz en un disco de Jimmy Lunceford en 1935. Pero Christian, sabedor de las posibilidades de ese nuevo instrumento, le da forma, muchas formas improvisadas, y levanta en todo lo que su talento le da a lo que en ese instrumento se puede conseguir. Es decir, desarrolla las máximas posibilidades de la guitarra con la guitarra acústica de aquellos tiempos. Vamos a presentar ahora prácticamente ya el penúltimo tema de Charlie Christian, y este tema que les vamos a presentar es I Got Rhythm. Thank you. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar un tema más de Charlie Christian, que es I Got Rhythm. Charlie Christian fue presentado por John Hammond a gran clarinetista Benny Goodman, y a partir de ahí la relación del clarinetista con aquel joven guitarrista negro fue un acontecimiento histórico en el jazz, dado que Christian solía, después de sus actuaciones con Benny Goodman, pasarse por los clubes de Harlem y en particular por uno que había en la calle 118 llamado el Minton's Playhouse, que ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de Leonard Monk. Y ahí se desarrollaba también se desarrollaba diariamente una pues decíamos las jam sessions, que se desarrollan después de las presentaciones oficiales de compromiso que tenían los músicos, y ya una vez en tiempo libre, después de las presentaciones formales, organizaban las jam sessions, y que eran espectaculares, y en donde jóvenes músicos desconocidos para el gran público pues estaban inventando en el Milton Playhouse lo que era el bebop, más a lo que sea más tarde llamado el bebop. Esta aportación a este sonido fue fundamental para el pianista de Thelonious Monk, porque ahí también conjunto con Kenny Clarke formaron, pues dieron soporte rítmico a uno de los sonidos inventados por el tándem Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Es decir, ahí en el Minton's Playhouse prácticamente da señales de vida el nuevo ritmo que es el bebop, y fueron estos tres grandes intérpretes los que le dieron, bueno, músicos e intérpretes, oficial ya de un nuevo estilo musical. Así pues, cerramos nuestro programa de hoy con la última presentación, la última de Charlie Christian, y la que le vamos a presentar para despedirnos es I Found a New Baby. Nos vemos la próxima semana, amigos. Thank you.